El esbarizaculos. Empezamos la sección de noticias, en este caso planteando una pregunta. ¿Se ha encontrado el cráneo de Goya? Y es que especialistas del Museo de Aquitania, en Burdeos, Francia, acaban de localizar lo que parece ser el féretro con los restos mortales del famoso filósofo francés Michel de Montaigne. Bueno, es el nombre que tiene en francés. Cuya ubicación era desconocida por haber sufrido varios traslados a lo largo de los años. De hecho, hace un año que los especialistas introdujeron una pequeña cámara en una tumba y descubrieron una placa en la que se leía el nombre del filósofo francés. Pero no fue hasta la semana pasada cuando por fin se realizó la apertura del féretro. La sorpresa fue doble, ya que en uno de los nichos, junto al que estaba la tumba, apareció una calavera. En Burdeos ya se especula que podría pertenecer al pintor Francisco de Goya. Esta especulación podría ser posible porque los restos de Goya y de Montaigne coincidieron temporalmente con el cementerio o en el cementerio de la Chartreuse de Burdeos. Además, el destino final del cráneo de Goya sigue siendo uno de los grandes misterios que quedan por resolver en torno al pintor de Fuendetodos. Canfranc de película. Sale a la luz una grabación inédita de la inauguración de la estación de Canfranc. Hasta la fecha solo se conocían las imágenes filmadas por Antonio Tramullas, con el título Inauguración del ferrocarril de Canfranc, que se conservan en la Filmoteca de Zaragoza. Ignacio Mustienes, director de la Escuela de Conservación y Restauración de Huesca, lleva años estudiando la construcción de esta estación. Para ello, se puso en contacto con la Fundación Pathé de París. Al parecer, la Segunda Guerra Mundial provocó que muchas grabaciones se trasladaran de París a Londres para evitar que fueran incautadas. Recientemente, Pathé de París recuperó alrededor de 130.000 grabaciones, entre las que se encontraba la de Canfranc. Se trata de una película de 41 segundos sobre la inauguración del ferrocarril de Canfranc el día 18 de julio de 1928, con la visita de Alfonso XIII y Gastón Dumers. Cuando se recuperaron estas imágenes estaban sin catalogar, por lo que aún queda por delante un gran trabajo de documentación.